Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Para conmemorar la lucha de las mujeres en la historia, el Museo Alberto Mena Camaño ha preparado una ruta en la que se muestra la labor de las mujeres por la reivindicación de los derechos colectivos y su participación en el proceso libertario. En el museo, que es parte del Centro Cultural Metropolitano de Quito, la exposición se divide en 9 salas. En cada una de ellas se destaca el papel de mujeres y cómo apoyaron a esta causa. Entre las principales está el papel de Manuela Espejo, Manuela Cañizares y Rosa María Zárate. Los horarios del museo son desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde y la entrada cuesta $1.50 para el público en general, 75 centavos para estudiantes con carnet, niños y niñas y tercera edad y personas con capacidades especiales 50 centavos. Puede encontrar mayor información en el 02-395-2300 o al correo electrónico Centro Cultural Metropolitano ki@gmail.com. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.